Azafata, si eso no te ayuda, hay bolsas de papel en el bolsillo del asiento delante de ti si los necesita.